Aquí está Jesse J. Esto se llama Price Tag, sonando 7:03 de la mañana. Esta es la X. Nueva hora en Mañanas X, hace sol. Sí, está chévere. Está bien. Vamos con este buen martes y pues vamos a ayudarle con música porque, y lo decíamos ayer empezando semana, una de las cosas que le ayuda a reconfortar el espíritu es tener buenas canciones. Sí, ¿verdad? Y cada uno tiene esa canción que le arregla el día. Eso es cierto, siempre hay una, siempre. Que uno escucha y dice, ¡ay, qué bueno! Sí, como un bálsamo. Cambia el mood. Exacto. ¿Cuál es la tuya? Uy, bueno, es una gran pregunta. Gracias. Yo creo que cualquier canción de Tame Impala me arregla a mí el día, me pone en un mood bailadorcito, me pone como tranquilo, así que puede ser desde Lost in Yesterday, The Less I Know The Better, Patience, bueno, cualquier canción que haga Kevin Parker me alegra el día. Voy a tomar tu mano, entonces yo creo que podemos poner Lost in Yesterday de Tame Impala. Yo no sé qué tiene esa canción, oculto entre lo oculto, que es como si se recargara así, bum, bum, bum, bum, bum. Exactamente, boom, boom. Lo recarga uno. Exacto, entonces queremos compartir con ustedes, ya que estamos en proceso de recuperar nuestra alegría. Es cierto, todavía hay tusa. Sí, pero entonces le vamos a ayudar con canciones. ¿Cuál es esa canción que le arregla el día? Pues aquí está, desde Australia para el mundo entero, Tame Impala. Y ahí teníamos esta canción que por lo menos Andrés Felipe y este pecho nos arregla el día. Y ustedes pueden compartir la suya a través de @laxmásmúsica en Twitter, X, aunque mira, no sé si te diste cuenta este fin de semana que otra vez Elon Musk estuvo preguntando a través de Twitter que si otra vez Twitter o X. Sí. ¿Otra y vez? Estaba haciéndolo. Le contesté que ridículo. ¿Le contestas a Elon? Siempre, le pongo gifs como mi. Él se enorgullece mucho de su X, ¿no? Pero no, sigue preguntando que si quieren volver y mucha gente les dice, casi todas las respuestas es que sí. Yo sigo diciendo Twitter. Sí, yo porque le sigo diciendo él Twitter. También lo sigue haciendo, si te das cuenta, para qué pregunta. Exacto. Entonces, por Twitter. Sí. Por Facebook. También estamos ahí. Por Threads. También. Por Instagram. En todo lado, en todo momento, en todo lugar para ustedes. Ahí estamos. Otro de estos artistas que tiene canciones chéveres que arreglan el día es el señor Harry Styles. Sí. Y fue noticia porque estuvo al lado de Stevie Nicks. Estuvo al lado de Stevie Nicks de Fleetwood Mac. Hace rato no aparecía en un escenario Harry Styles. Quién sabe si está preparando su próximo disco, si está descansando de esa larga gira que tuvo ya el año pasado y antepasado. Así que, bueno, apareció para hacerle un homenaje a la fallecida Christine McVie, también de la agrupación Fleetwood Mac. Se sumó a un concierto de Nicks en el BST Hyde Park de Londres, uniéndose a esta legendaria vocalista para cantar una canción llamada Stop Dragging My Heart Around, el tema de la intérprete norteamericana, en un sentido de homenaje también a su difunto amigo Tom Petty y con quien colabora en la canción original. Styles permaneció en el escenario para cantar esta canción y otra que se llama Landslide con Nicks, en la que la cantante recordó a su amiga porque era su cumpleaños. Oh, además que es la razón, para los que no saben, por la cual Fleetwood Mac no va a volver. Ella estuvo hablando, Stevie Nicks, y dijo, no, sin Christine no hay ningún sentido continuar con la agrupación. Y vi que Harry salió con guitarra. Ajá. Ah, bonito. Estuvo muy chévere. Los rumores de la aparición de Harry empezaron a circular momentos antes del espectáculo, luego que fuera visto por ahí en los bastidores y en el backstage de Nicks. Hace un par de años la cantante habló sobre su vínculo con el británico durante una entrevista con Zane Lowe de Apple Music One. Nicks describió a Styles como un amigo que se siente como un hermano y un hijo, e incluso admitió que tal vez fueron mejores amigos en otra vida. Ah, muy bonito. Muy chévere, esa chévere relación está eso. Muy chévere. Entonces escuchémoslo aquí con esto que se llama Adore You. Clásico del 89, Janet Jackson, Escapade. Y nos vamos a quedar en la década de los 80, vamos a viajar hasta 1984, 40 años ya, porque hemos hablado mucho de la nostalgia y no solamente nosotros, sino que muchas plataformas y muchas producciones de cine y de televisión se han querido apropiar también de la nostalgia. Sí. Y una de ellas es Netflix, que tiene tres producciones que originalmente nacieron en 1984, sino que han salido precuelas, secuelas, okay, anime, y son tres títulos. Una ya se estrenó, que es el regreso de Eddie Murphy como Max. Ah, sí, es verdad. Y es un detective suelto en Hollywood. Ajá. Una nueva entrega. Sí, que ya salió ahí en plataformas, que le ya fue bien. Sí, es verdad que tiene la presencia de él. Y que ahora es la historia de su hija como policía. 1984 salió. Tremendo. Por primera vez. Otra producción, sí señor, que salió ese año es Karate Kid. Sí. ¿Cierto? Chévere. Y de ahí está Cobra Kai, que llega ahora a la plataforma. ¿Una nueva temporada? Sí, señor. Es el regreso de Cobra Kai con cinco primeros episodios de su sexta temporada. Está dividida en tres partes y se estrenó ese mismo año. Y la tercera da un giro porque se va de lo real a lo animado. Ok, chévere. ¿Y cuál es esta película? Es Terminator. ¿Terminator va a ser ahora animada? Salió en 1984, fue cuando Arnold Schwarzenegger, ¡buah! Y ahora pues se va a hacer un estreno de la serie de anime derivada de la franquicia de James Cameron, que se llama Terminator Zero. Ya, ok. Sale el 29 de agosto. Y pues me imagino yo, claro, que estará también contando la historia de lo que pasó con esa primera del 84. Tres producciones que nacieron en 1984, tres producciones que ahora, 40 años después, nacen con nuevos bracitos. Uh-huh. Y todas están en esta plataforma que le está apuntando a la nostalgia. La nostalgia que vende y vende muy bien. Escuchemos a Julia Michael con esto, se llama Sorry to Me Too. I'm sorry to me too. Forever believe. Qué buena canción del siglo XXI, se llama Am I Wrong de Nico y Vince, hay que apuntarla. Ah, ya mismo. Nuestra lista de canciones de lo mejor del siglo está muy complicada, creo que vamos a desistir de la tarea de hacer un listado. ¿Ve? Yo le dije. Te dijo que sí se podía. No, mentira. Sí se puede, sí se puede. No. Oye, estás muy azul, como el mar azul. Azul. Gracias, Millos. Y celeste. Es que soy muy de negro. Y esa camiseta... Así. ¿De cuando tenías 7 años? No, obvio no, pero es así, es que es con roticos. Ah, con... ya. Esa camiseta. Vintage. Es así, mira. ¿Es así tiene? o es no, es claro que nunca que la quisiste tengo botar. Desde los 7 años, obvio no, ¿cómo vas a decir eso? La gente se imaginará cosas. Así es. No, lo que pasa es que le dije el fin de semana que estoy sacando manual la lista. ¿Manual? ¿Por qué manual? Porque me gusta. Utiliza las herramientas, no, la tecnología, la inteligencia artificial. Ayer me agarré con ChatGPT. No jodas. Sí, ayer tuvimos un problema ahí. ¿Qué pasó? Quise consultar una fecha de efeméride. No. Y me manda todo mal. Entonces le escribí y le puse, ¿por qué me manda mal las fechas? ¿Y qué? Me dice, lo siento, estas sí están confirmadas. Y le puse, no me mande nada que no esté confirmado. Ella es así, ella desinforma. Entonces no crean en todo lo que les dé. No crean en ChatGPT. Si no, es imprecisa en fechas y eso. Supremamente imprecisa, pero lejos. O sea, ni siquiera, no sé, algo. Y le dije, ay, no, qué pereza usted. ¿En serio le dijiste qué pereza usted? Y que no le vuelvo a hablar por un tiempito. Dirá, sí, y dice, lo siento. Pero bien, muchas gracias, sí, por el azulito. Y vamos a continuar con la lista de canciones. Continuaremos con la lista de canciones, así queramos desistir. Él es feliz. Pero van a ser animales de eso, sí. Sí, no creo. Para eso. Ah, entonces, ay, no más, ya voy a borrar todo. De pronto hacemos un súper especial. Porque es que sí. Las 100 mejores canciones del nuevo milenio. Pero está chévere. En animales está chévere. O puede ser un especial de todo el día de animales de radio. Sí, está bien. Los animales de radio poblaron la tierra. Quedan muy poquitos. Sí, claro. Quedamos pocos, como decía el gran Pedro Alcalá. Don Pedro. Don Pedro Alcalá. Sí, quedamos pocos. Marín, cuidado. cuídese. Ya. Quedamos con los muy buenos días hoy. Estamos hablando de canciones que generan bienestar. Sí, canciones que nos arreglan el día. Necesitamos bienestar. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho la gente? ¿Hay alguna que podamos poner? Pongámosle sí, a alguien. Carlos dice que quiere escuchar a Hot Chip, que la canción que le hace tener mejor el día es I Feel Better. Aquí está entonces, en las mañanas de la X, una canción que lo haga sentir bien. Cuénteme. En arroba la X más música. Aquí está Hot Chip para Carlos. By the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. I'll carry you home tonight. Estaba fun en Mañanas de la X 103.9 FM. ¿Cuál es su canción que lo hace sentir bien? Cuéntenos en arroba la X más música en X Threads e Instagram y estaremos poniendo su canción durante el transcurso de este programa. Dos noticias importantes. La primera hoy es la pensional, ¿no? Oficial. Hoy es. Hoy es. ¿Cómo te sientes con respecto a la pensional, tú que estás cotizando constantemente? Pues yo me salvo, entre comillas. ¿Te salvas? ¿Te salvas de qué? De hacer parte de la reforma, porque para los que tienen más, las mujeres que tienen más de 750 semanas, sí, y hombres 900, no los cobija la nueva reforma pensional. Ajá. Yo voy por las 1100. Ok. Entonces, hacia ese lado, creo que todo está igual. Ok. Creo que tú también. Bueno, esperemos. Creo que Andrés. No, yo no entro ahí. Yo solo tengo como 600. Entonces, al sí lo cobijaría la nueva reforma pensional. Ok. Estaba oyendo ayer al presidente Petro hablando con una señora. Ok. Que es como el foco de la reforma, ¿no? Que son los adultos mayores. Uh-huh. Sí, señor, que le van a dar un auxilio a las personas que no, de la tercera edad, que no lograron una pensión, entonces van a tener siempre este monto. Sí. Y estaba oyendo ahorita, hace un ratico, a Juan Lozano en la FM diciendo que obviamente ese electorado pues va a estar bastante cerca porque nunca los habían tenido en cuenta o algo así. Uh-huh. Entonces es interesante lo que va a pasar. Sí. Entonces hoy hay Plaza de Bolívar y toda la vuelta, ¿sí? ¿No? Sí, claro. ¿Ah, sí? Sí, sí, eso es lo que va a estar allá. Semana calientica. Semana fuerte, sí, semana intensa. Sí. Y entre noticias también hay plan de paro de taxistas para el 23. No me digas eso. ¿Para qué? La otra semana. Sí, señor. Y en otras noticias, las internacionales, pues Trump. Sí, se convirtió oficialmente en el candidato ya presidencial republicano. Se compartieron varios videos, cada representante dice cuál es su candidato. Y pues salió el audio y salieron los videos. Y como con ese corazón y ese espíritu así, queremos decir que Trump va. Así, se ha convertido oficialmente en el candidato presidencial republicano después de recibir los votos de suficientes delegados en la Convención Nacional Republicana. Fue el virtual candidato durante meses, pero fue la votación de los delegados del comité en Milwaukee lo que hizo oficial ayer esta elección. El exmandatario alcanzó el umbral necesario con votos de su estado natal, la Florida. Claro. Son mañanas en la X103.9 FM, canciones que nos hagan sentir bien. ¿Hay algo por ahí? Claro que sí. ¿Tienes alguna canción que me haga sentir bien? No sé, ¿qué tiene usted ahí, Andrés? Rápidamente, vamos con esa, que es una de las buenas canciones de este año. Y usted puede seguir contándonos cuál canción lo hace sentir bien y se la ponemos aquí en las mañanas de la X103.9 FM, la xmásmusica.com, 30 años de más música. Por el momento, una de nuestras favoritas junto a Benson Boone y Beautiful Things es Mr. Hozier. Esto se llama Good Things. Sweet the Host here en Mañanas de la X. Por ahí vi a James Hetfield de Metallica. ¿Celebrando? No, en su primer papel como actor en Hollywood. Está haciendo el papel de un alguacil y le queda bastante bien. ¿No has visto la foto? ¿Es alguacil de ahora o alguacil? ¿No has visto la foto, Andrés? Nostálgico. De James Hetfield como alguacil, como sheriff. Es que tiene toda la pinta, además, ya de serlo. Pero es quiero saber si es en serie o en película. Creo que es una película. Porque quiero saber si es una película. Estábamos hablando unos minutos antes de la nostalgia y de series que están saliendo enmarcadas en los 80. Sí, los escuché también. ¿Y esa es una serie enmarcada en los 80 o es un alguacil nuevo? Ya no les sé, voy como a decir. True Detective, que puede ser que es nueva. Dice que vuelve a la gran pantalla y parece que el mundo del cine ha encontrado un papel ideal para el cantante y guitarrista de Metallica, que repetirá como agente de la ley, aunque en este caso será un oscuro western. mira. Se llama The Thicket. 6 de septiembre se estrena la película. Película, Tubi Films. Se ha mostrado en sus redes las primeras imágenes de su rodaje. Están... está acompañado de Tyrion Lannister, de Peter Dinklage. Ah. También está Juliette Lewis. ¡Ah, fantástica! Sí. Hace mucho no sabía de ella. Está también el hijo de Ethan Hawke y de Uma Thurman, Livon Hawke. Ya. La película es una adaptación de la novela del mismo título, escrita por Joe Lansdale. Y ha contado con la dirección de Elliot Lester y el guion de Christopher Kelly. Chévere. Míralo. Hay que ver cómo perfecto. Le va actuando. Es perfecto. Pues aquí dicen que es la segunda vez. ¿A quién se parece? Yo no lo he visto. El Sheriff Hetfield. Y están celebrando porque acaban de romper un récord con The Black Album. Ha permanecido el álbum negro. Sí, en la lista Billboard 200 durante 750 semanas. Este, el álbum que hizo Pop el Trash. Sí, 1991 fue el lanzamiento. Algo que nunca le perdonaron. Mentira, y sí es se que lo perdonaron. Tiene las canciones sí, claro. más importantes. Lo aceptaron. Pues ya. Las más comerciales. Las más comerciales. Bueno, lo que para los uno metálicos, radial... Los metálicos hicieron unos discos muy bonitos. Claro. Esos manes hicieron unos discos muy puntudos. Sí, claro. Sí, esos discos de esos manes eran muy chuzudos. Era, en serio, acercarse a la música de Metallica era como acercarse a un cactus por voluntad propia y ponerle la mano ahí. Abrazarlo. Y chuzarse. Eran chuzudísimos todo. Toda esa música era muy chuzuda. Entonces este fue el más suavecito. Este fue el... O el más como comercial, más el que salió, el que dio ese salto a otro sí, lado. Fue el disco que se adaptó al momento del rock y lo logró como... poner sí, como que cogió es el rock de Los Ángeles, ese que estaba de moda, y le dio un filito súper. Ese disco, por ejemplo, ese disco es como una espada samurái, ¿no? Ese disco es largo y brillante, templadito, no tiene una oxidación, no es como el máster, que es el máster es como una patecabra. Sí, es sucio, es sucio. Está todo cochino, todo oxidado. Oxidado. No, ese es el Kill Em All. El Kill Em All es el que está todo vuelto nada. Ya, este ya tienes bañadito. Un pedazo de trapo en vez de un mango. Ya, este es el bañadito. Este sí, este está es, limpiecito. Sí, ya está limpio. Lo peinaron, hace ritual. Sale. Medita. Sí, claro. Madruga, saluda. ¡Ey, buenos días! Sí, sí, sí, sí. Ya. Yo tenía un amigo en el colegio en Estados Alex. Unidos, Puerto Rico. De Puerto Rico. Ustedes se decían por el nombre del país, ¿cierto? Sí. Oye, Colombia. O Borinquen. Borinquen. ¿Qué pasa, Borinquen? ¿Qué pasa, Boricua? Acere. Tenía un amigo en clase de diseño visual. Me decía, recién llegado yo, y me decía, ¿Do you listen to Colombia? Dice, ¿qué escuchas, Colombia? Dice, no, I just listen to like pop and rock. Entonces, claro, en esa época, ustedes saben que la música era súper importante. Entonces, dependiendo de lo que uno contestara... ¿Tenía amigos o no? ¿Y te fue bien? Entonces, me decía... ¿Yo heard the new Metallica album? Y yo, yeah, man, I heard it. And what you think? You know, I thought it was a pretty good album, but I like Justice for All better. It's right! Ah, bueno, ya, Justice, ya. And Justice for All is much, much better. But I prefer Kill 'Em All. And you say, yeah, I have, you know, I gotta listen to that one. Better. Tengo que escuchar ese mejor. The best one on what's your favorite on And Justice for All? You see, Harvester of Sorrow. That's my favorite. Harvester of Sorrow. Cantaba. Sí. Entonces, y le pegaban puñitos. Y entonces cuando me lo encontraba en el descanso o alguna cosa, me veía desde el otro lado del pasillo y me decía, yo, Colombia, Harvester of Sorrow. ¿Y tú qué hacías? El saludo. Claro. Y decía, hey man, how you doing? Después estábamos jugando fútbol, alguna cosa, y me decía, yo, Colombia, I'm yo. Los saludos eran con letras de las canciones de Metallica. Qué gran ser humano. Busquémoslo. A ver si te saluda. Alex, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? No me acuerdo, creo que se llamaba Juan. Me decía, yo, yo, Colombia, enter light. ¿Y cuánto duró eso? Gran parte del bachillerato. extensivo, sí, se dice. Sí, claro, se salió. Claro. Pero bueno, ahí es cuando... Yo me lo volví a encontrar, porque yo me fui del sur de la Florida después del huracán Andrew, porque me quedé sin casa. Me tocó largarme para otro lugar, para un refugio del, ¿cómo se llama?, del gobierno estadounidense durante como 6 o 7 meses. Entonces, cuando regresé, ya después de que logramos como medio reorganizar la vida, me lo encontré. O sea, nos volvimos a ver como un año después del huracán Andrew y me vio desde lejos y me dijo: ¡Master! ¡Master! ¡Yeah! Hoy en día debe ser igualito. ¿Será? Igual. Busquémosle, es que por eso yo quiero. Por supuesto que no, Dirty, ya. Para que te salude por nota de voz. ¡Master! ¡Master! Sí, sí, fantástico. Sí. Bueno, entonces están celebrando 750 semanas en el Billboard 200. Y wow, es mucho tiempo ya. Sí, claro, por eso es que es importante. Yeah. We Found Love de Calvin Harris y Rihanna, otra de nuestra lista de las mejores canciones del siglo XXI, podría estar ahí entre en nuestro top 10. Yo ya no te voy a hacer caso, voy a borrar no, eso. No puedes borrarlo, no, porque no. Tenemos que hacer la lista, le prometimos a la audiencia. Estas son Mañanas de la X. Un par de cosas, una fe de ratas, no fue Jack Black el que dijo la vaina contra Trump, fue su compañero de Tenacious D. Ah, bueno, ese sí es así rarito. Importante, y sí. Cancelaron la gira de Tenacious D en segundos. Jack Black salió y dijo: yo jamás apoyaría un comentario de esos, por lo que creo que lo mejor es cancelar. La gira. ¿Será y hasta que ahí llegaron? Puede ser, exacto. Eso iba a decir, ¿será que hasta ahí jamás fue? Condonaría el discurso de odio ni alentaría violencia política de ninguna forma. Así que después de mucho reflexionar, no siento que sea apropiado continuar la gira de Tenacious D. Y todos los planes creativos a futuro quedan suspendidos. Chao. Estoy agradecido con los fans por su apoyo y comprensión. Sí, y listo. Ahí quedó Tenacious D. Además que era un proyecto que para divertirse. Exacto. Ahora, sí, lo decíamos ayer, una persona como Jack Black... Es muy raro que saliera a decir eso. Y ahí quedó confirmado que sí. Yo me imagino lo enojado que estuvo, como dice su hermano. Que claro. Eso, que sea falta de lógica, de estrategia, de lo que sea. Y se acabó el proyecto. Y bueno, que él siga haciendo sus cositas y también tome distancia de alguien que también dice esas cosas. Sí. ¿Sabes? Es como, muchas gracias por todo. Hasta pronto. Estas son Mañanas de la X. En otras noticias, arrestaron al presidente de la Fede Fútbol, ¿cierto? De la Federación Colombiana de Fútbol, así es, Ramón Yesurún o Yesurún Franco y su hijo Ramón Jamil Yesurún. Los dos fueron encerrados. Por una pelea, ¿no? Se vieron envueltos en un escándalo al ser arrestados por la policía de Miami tras un incidente ocurrido antes del partido en el Hard Rock Stadium, donde tuvo lugar pues este incidente. Le pegaron a un oficial. Yesurún tiene 71, Yesurún papá, hijo tiene 43, fueron detenidos, pero pagaron una fianza y quedaron en libertad. Bueno, sí, claro. Unos minuticos que uno vio ese trajecito naranja. La fotico. Ya. Sí. Esa fotico ya va a estar para siempre. Es un delito de tercer grado en los Estados Unidos. Sí, pegarle a un policía. Sí. Lo que pasa es que no hubo contusiones mayores, no hubo sangre, no hubo fracturas, no hubo complicaciones de salud elevadas, pero fue una agresión. En Estados Unidos, por más que usted oiga cosas en contra de la policía en rap o en rock, Rage Against the Machine, todas esas cosas y toda esa vaina, no hay, en serio, una institución más respetada que esa en la calle. Allá, y respetada porque quienes componen la institución son un círculo bien... apretado. Compacto. De gente, y esa gente se hace matar porque lo respeten. Claro. Buenos, malos, como usted quiera, pero la policía en Estados Unidos es, o sea, don't mess with the police. Oye, hay leyes y hay normas, y si tú las incumples, toma lo tuyo. Bueno. Pues bueno, ahí ratico. Está. Un ratito. Ahí está, ahí la foto viéndolo. Queda. Y pues los detractores del tipo... pidiendo la cabeza. todo, ¿sí? Claro, pidiendo el puesto. Que renuncie. Y sí, algo debe pasar, claro, no puede ser. ¿Será? Que el representante, no pasa nunca nada. No puede ser que el representante de la FIFA no, en Colombia... Perdón, pero hay mucha oscuridad. ...haya estado preso, la foto queda, la cara queda, sí, pero creo el video que queda. La historia igual ha sido tan corrupta de esas... De esas instituciones que uno dice, obvio. No, pero ya hay fotos, o sea. No importa. No, acá, ¿tú crees? No, antes. No, acá no pasa nada, como decía el gran literato Fernando González. Acá no pasa nada, no. Acá no pasa nada. Y no va a pasar, y va a llegar, y va a quedarse más tiempo allá. O pone al amigo, que es el detrás del poder. ¿Quién sabe? Yo creo que no va a pasar absolutamente nada, pero en términos generales, deja mucho que desear todo ese tema de todo hinchada, todo. Horrible. Cualquier clase, cualquier estrato, cualquier filiación política, todos los que estaban allá, bueno, no todos, pero sí. Maluma, Paraguay. Como un amargor, como un asquito, de verdad. Maluma parado ahí en la ventana de un VIP, echándole madres a los argentinos, es como... Blest agarrándole la camiseta a un argentino. No, sin hacer nada. Y el video y... No, son de quinta todos. Ay, sí, no, pero no estamos preparados para ganar. Pero eso le pasa a todo el mundo, ¿no? ¿Tú crees? Yo creo que claro, el fútbol produce eso en todas partes, ¿no? Es menos como que Croacia. En todas partes. Sí, claro, pero no sé si el agravante... Sí, sume el alcohol, sume el manejo de emociones, como falta de... percepción de la realidad de estos tipejos, sí, porque no hay otra palabra. Exacto, ahí lo que hablábamos, que se borra la línea de lo real porque, y se creen en una nube intocable, soy poder, gracias. Porque sí he visto muchos que entiendo que por uno pagan todos, pero he visto hinchas de la Selección Colombia que criticaron, que fueron, que se sentaron en su puesto, que estuvieron haciendo boletica, la fila, sí, que dicen, si no es posible que esto esté pasando, yo tengo la camiseta y me están señalando. Claro, no son todos, pero de todas los maneras, que son destructivos. No, hay un sector siempre malo, pero repito, el fútbol genera este tipo de cosas en todas partes del mundo. Claro. En todas partes. Y yo creo que es porque sus orígenes están muy asociados a la violencia. Creo que el fútbol siempre fue violento. Siempre fue un deporte asociado a la muerte, asociado a la guerra. Cuando usted se pone a mirar la historia del fútbol, notará que la mayoría de las competiciones tempranas o primeras, todas involucraban algún tipo de sacrificio o algún tipo de muerte. Es decir, eso está en el ADN del fútbol, es un deporte violento. Ay, es un deporte... Pues eso dice Eduardo Galeano, esto no me lo estoy inventando yo, esto... Eduardo Galeano en el libro A Sol y Sombra cuenta... Ay, eso era. En el fútbol A Sol y Sombra cuenta que después de que los chinos inventaron el fútbol, cuando empezó a circular por todas partes del mundo, originalmente, primero era un delito. ¿Jugarlo? ¿Practicarlo? Sí, porque no habían equipos. No había equipos, sino que eran centenares de personas corriendo detrás de un balón. O sea, y había como una especie de canchita en la mitad del campo. Donde y todo el mundo podía jugar. Y siempre como era tan anárquico, siempre terminaba alguien muriéndose o alguna cosa, por lo que los reyes ingleses lo prohibieron. Y de hecho... Galeano cita algunos literatos que insultan a la gente en sus obras, como William Shakespeare, diciéndoles futbolistas. Ok. Como si fuera un insulto. Sí, era un insulto. Decirle a alguien futbolista era un insulto en esa época. Y está también esta historia de que los mexicanos jugaban fútbol con la cabeza de los sacrificados. Es decir, los aztecas. Es complicado negar la historia de una... Es muy caliente, es mucho caliente, sí, eso es cierto. Es complicado negar la historia y no hay nada que hacer. Miren... Pero eso pasa en el hockey. Y claro, tienen licencias para darse puños. Pero ellos. Pero los jugadores. No, los hinchas también. Los hinchas, claro. Sí, no. ¿El deporte? No, mentiras, por eso que... No, el deporte... Donde hayan dos bandos. Dediquémonos a la natación, ¿no? Porque ustedes estaban ahora interesados en ese deporte. Natación, yo también estoy muy interesado en la natación. Sí, no, yo... evidentemente hay disturbios en cualquier deporte. Ni siquiera en cualquier deporte, en cualquier aglomeración. Sí, donde reúna gente, donde haya gente. Donde haya seres humanos. Donde haya una aglomeración, hay posibilidades de que las cosas salgan mal y de que la gente se agarre a trompadas. No importa. Sea haciendo una fila para un medicamento en un EPS. No sé, ahí por qué. O en un partido de la selección, o buscando una torbastatina que está agotada o alguna cosa. Ese es mi turno, ¿no? ¿Cuál? Yo llegué aquí y tome, y se agarra. Sí, lo que sea. Lo que sea, haciendo fila en un banco, yendo a un concierto. Peleas a la orden del día. Sí, peleas y aglomeraciones están a la orden del día. Ahora súmale la calentura. Pero en el FOBAL es particularmente el FOBAL es particularmente violento. Fíjese que aquí hay una cosa que me encantaría traer a colación, y es que el año arrancó con la visión de Kanye West de un partido de fútbol que sale mal. No, el video de carnaval de Kanye, que comenzó el año, es mostrando la violencia en el fútbol. ¿El soccer? Claro. Okay. Los hooligans, ¿no? Ese video es bueno. Es ilustrado, y va haciendo un recorrido. Que va mostrando cómo escala una pelea en un estadio de fútbol hasta que el estadio de fútbol está en llamas. Está el final del o sea, el video se va poniendo cada vez más, es muy bueno, más truculento, porque el video arranca con las imágenes de la hinchada o de la fanaticada en un estadio caliente, y luego va pasando, es un plano secuencia todo generado por inteligencia artificial de gente que se va calentando, y entonces empiezan a verse los puños y después ya son los cuchillos y después ya la policía y ya después hay un muerto un presagio de lo que iba a pasar. Es un presagio, sí, claro, ¿no? Y es lo que hablábamos ayer del arte, ¿no? Es el arte. El arte pinta el espíritu de su época. Pero en general, lo que uno puede leer sobre la historia del fútbol es que está conectado profundamente a la violencia. Y como dice el señor Galeano en su libro El fútbol a sol y sombra, es la única religión que no tiene ateos. Si el fútbol es la única religión que no tiene ateos. Está bien, lo voy a comprar ya. Necesitas tener ese libro, mira, el fútbol. No, pero ¿y por qué por buscar libre de irte? Porque está más barato. ¿Ah, sí? Sí. Qué bueno. Sí, ayer estuve hablando. La economía. Vamos a hablar de libros en instantes con la Dirty, pero pongamos disquitos y en instantes canciones que hacen sentir bien a la gente. Andrés pidió esta canción, sí. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Paramore con This Is Why en Mañanas de la X 103.9 FM, y hablemos libros. De libros. Bueno, empecemos. ¿Estás yendo a buscar libre porque están muy caros los libros en librerías? Sí, y sé que esto no es un comercial sepan. Y sé que el mensaje que se da mucho, y es verdad y genuinamente en el corazón, es apoyar a la librería independiente, porque no es fácil. Entonces, pero cuando siento que uno compra a volúmenes un poco más mayores, altos. Ajá. Pues uno realmente trata de conseguir los libros a menor precio. Claro. Y esta plataforma, que ha sido muy criticada por las librerías independientes. ¿En serio? Sí, porque es un monstruo. Les fue muy bien en pandemia. Fue muy bien en pandemia porque la gente quiere, como dices tú, tener sus libros, y tenían muy bien montado ese negocio. El gran problema también, que hablaba yo con mi editor ayer, es que las independientes nunca se organizaron en el e-commerce. Entonces, claro, pues... Más eran, difícil sí, claro, le tiran duro a Buscalibre, porque Buscalibre, pues ese ha sido su negocio. Y hay algo que tiene Buscalibre que es muy difícil, y es que te consigue el libro en otras partes del mundo. Sí. Y lo trae. Y lo trae. y te lo traen con domicilio gratis, envío gratis. Wow. Te lo traen hasta más económico. Pero ha bajado el consumo de Buscalibre por internet, por lo que pude averiguar. Y en general. ¿Ah, sí? Compra de libros, sí. Están caros también. Están muy caros, que están muy caros los libros. Un libro barato. ¿Promedio cuánto es? Entre 40 y 50 mil pesos. Eso está bien. Yo, que el libro de Eduardo Galeano que compré el fin de semana costó 100 mil pesos. Exacto, sí, estaba mirando. Entonces ahí es cuando uno compara, perdón, lo siento, pero uno entra a comparar dónde está el precio, ¿sabes? Y original. Claro. Que digamos que en eso sí. Siempre. Y en estos momentos hay un descuento de 73 mil. Sí, no hay nada que hacer frente a eso. Es muy difícil y sé, lo entiendo. Y créeme que cuando puedo hacer, porque también hay libros que solo salen en librerías independientes, más que todo de escritores colombianos que no son para largo tiraje. Uno los consigue ahí y uno va a comprarlos ahí. Pero estos libros, como es el de Eduardo Galeano, obras de literatura uh-huh. que han sido, los consigues ahí. Es lo mismo que pasa en la moda. O sea, le dan muy duro a las tiendas de fast fashion. Pero ¿qué hacemos si comprarle a emprendedores es tres veces más caro y la gente no tiene para comprarse una chaqueta de 400 mil pesos? No, y esa discusión se ha dado mucho en redes y lo he visto, claro. Que dicen, sí, entiendo. Además, también es el uso que uno le dé. Uh-huh. Y pasa. Y digamos que no todos estamos como, hey, me sobra mucho la plata, entonces voy a hacer esta inversión. Sino que uno busca sí o sí lo más barato en ese tipo la economía. De cosas. 8:34 mañanas de la X, están caros los libros. Y está barato el arroz. Ah, sí, bajó. Ay, arroz con huevo. ¿Cuándo vas a hacer tu arroz? No sé, va a tomar unos días. Aprovecho entonces que el arroz está más barato o bajo. Está barato el arroz, está preocupado el gremio. Arrocero. Sí, estoy diciendo todo lo que vi en las noticias ayer. Ayer vi noticias colombianas. ¿Cómo vas con Colombia Oscura? Bien, tengo varias cosas. Tengo varias cuentas de imágenes truculentas y violentas para alimentar mi día. Qué chévere para... Eso lo hace animarse, como exacto. Las canciones que nos están compartiendo. Pues es porque Colombia. También, no sé... ustedes, por ejemplo, ven cosas sanguinolentas y sangrientas en ficción y les encanta. A mí no me trama tanto. Yo cambio. Prefiero la realidad. Sí. Pensar que es real, que puede pasar ahorita. Exactamente. Es, que ahí siempre hay algo peor. Eso da miedo, da más miedo, ¿no? Y lo que me da pesar es que, por ejemplo, a Andrés no le puedo compartir esas cosas porque ¿por qué? Entra en colapso. No, yo sí no. Yo no. A mí me gusta. De hecho, acaba de ver una. Reconfiguración cognitiva. Una calibración. Sí, que pensé en esa calibración este fin de semana. Yo llego allá y toma. Sí, ahí el tema, volviendo al tema del fútbol y de la Copa América y de los colombianos que nos hicieron quedar tan pero tan mal. Vergüenza. Es que es un tema idiosincrático. Es una idiosincrasia. Porque además fue allá y fue acá. En el país también hubo desmanes y robos. Y aquí muertos. Hubo muertos, ¿no? Aquí es que 5 muertos. 4 en Bogotá y 1 en Ibagué. No, ay, de verdad. Ese que montón no de gente muerta por un partido. Ahora es que no vamos a ganar nada. Y eso que no se ganó. ¿Te imaginas si se ganó? No, habría reinado la paz. Esta gente. No, yo creo que todo iba por mal camino desde que empezó la Copa. Desde que terminó Uruguay. Sí, ese final, ese partido. Uruguay-Colombia dictó el final de Uruguay-Colombia dictó el comportamiento de lo que iba a pasar. La gente en general. Es el poder psicológico del ejemplo. Entonces, si los jugadores se agarran y se ponen a pelear, entonces nosotros también podemos, ¿no? Sí, claro. Y todo lo que pasó antes de también, el retraso de ese partido por... Uy, eso es que estuvo horrible. En fin. Sí, por culpa de la gente que se metió. Sí, no quiero pensar más en eso, quiero olvidarme. Colarse es el... Por los ductos de ventilación, y uno ve las noticias. ¿Tú de dónde eres? Claro, sí. ¿Y de dónde vienes? No, bien, gracias. En la tarde nos vemos. Uno ya no contesta. ¿Cómo así? ¿Que qué ya no pena, contesta? Qué vergüenza decir de dónde es uno cuando ve eso. Ah. Ustedes son de los que se meten en los... Sí, claro. Los que, No. Sí, nos tenemos bien merece, bien ganada nuestra fama. Claro. Lastimosamente. Bien ganada nuestra reputación. Y estaban hablando de los memes que han salido, es que para los que tenían cita a la embajada para pedir la visa, amigo, que le vaya bien, que no la iban a dar. Que igual, yo creo que a todos los demás también uno... No sé, para cada nacionalidad hay alguna cosa que reprochar. A cada nacionalidad hay algo que reprochar. Lo que pasa es que, como decía Uribe DJ ayer, cuando son los de uno, eso da mucha pena. Obvio. Eso da mucha vergüenza. Sí, uno se avergüenza de los de uno. Sí. Alguien me decía ayer en una reunión, una persona de edad, como de 70 años, me decía que lleva 50 años viajando por el mundo y a cada lugar tratando de decirle a todas las personas con las que se encuentra, por lo general intelectuales, que no todos los colombianos somos así. Y se llevó 50 años yendo... Intentando convencer a gente en todas partes del mundo donde viajo que no todos somos así, y llegan esta parvada de... En un día, en 3 horas, y hacen eso. Y así nos toca volver a empezar. Es que toca el problema. De cero. Exacto, se borra. Y no va a pasar, yo realmente no va a pasar. Nosotros no va a pasar, no vamos a cambiar. Sí, no. Va a ser siempre. Es parte de la base que aquí nadie hace las cosas como tiene que ser. Y es histórico, este ha sido un país muy violento en su historia. Pero no es ni siquiera por lo violento, no es la violencia. No, es que vuelvo y digo, la violencia está en todas partes. Eso no es el problema no fue la violencia, el problema es la ratería, el problema es el ladronazgo. Sí, la viveza, la trampa. El problema es la trampa, el problema es que somos una partida de tramposos todos. Y eso da la mal pena. Llamada malicia indígena. Exactamente. Es la malicia. Vaya, vívese, ve al hueco, métase. Echa la ley, echa la trampa. Y todos, y todos tenemos algo así. Todos. No hay... excepción, es genético de los colombianos, ¿no? No hay ninguno que se salve, todos, por más que lo critiquemos, todos hemos hecho alguna trampa, alguna cosa de esas. Entonces es idiosincrático y muy penoso por estos días. Son las 8:39 en Mañanas de la X. Light de Madonna. Vamos a hablar ahora, después de Fobal, llegan los Olímpicos. Vamos a dedicarnos a los Olímpicos. Vamos a dedicarnos al deporte mañana de la X. Exacto. Chévere, natación. Estaban mostrando también los mejores, los uniformes más chéveres, los diseños muy bellos. Sí. Bonito. La Selección Colombia de Mujeres está representando a Colombia en fútbol, así que también. Bien. Chévere, en los Olímpicos, van para Fantástica. Allá, ayer viajaron. ¿Cuándo arrancan? 24 de julio. Ah, o sea, la semana que viene. La semana que viene. Por estos días la llama olímpica está dando vueltas por París. Ok. En manos de diferentes personalidades del deporte y el entretenimiento. Uno de ellos, Jim, de los BTS, va a estar estos días. Debe ser un momento canónico ver una antorcha de esas olímpicas pasar por la cuadra. Claro, debe ser. Tiene que ser una cosa de esas como que... Como cuando uno era niño y veía a los soldados del batallón... Haciendo el cambio de guardia. Sí. Sí, guardia presidencial. Ah. No, haciendo el cambio de guardia, ¿no? Haciendo ejercicio. Ah, sí, tú los veías. Cuando se salían y hacían y cantaban unas cosas así. Ya, sí. Decía, ahí vienen los soldados, ahí vienen los soldados. No. Ahí vienen los soldados. Debe ser. Obviamente, mucho más canónico, sí, claro. Bueno, y entonces, ¿qué? ¿Qué van a comer? ¿Qué van a comer ellos allá? Qué rico. Se van a servir un total de 13 millones de comidas. Buah. También para voluntarios y medios de comunicación. Según los organizadores, los 13 millones de comidas equivalen a la comida servida en 10 copas del mundo de la FIFA. Y el restaurante de la Villa donará comida a varias asociaciones. Okay. El restaurante de la Villa Olímpica tiene la misión de reducir al máximo la contaminación, por lo tanto, no habrá vasos, platos o cubiertos desechables. En lugar de botellas de agua, jugo o refresco, se repartirán vasos reutilizables en los 200 dispensadores de bebidas. Una iniciativa que se ve con regularidad en distintas disciplinas. Por ejemplo, el Gran Premio de México de la Fórmula 1. Okay. Se usará una numerosa vajilla que, además de eso, se reutilizará, será donada una vez termine la competencia a varias cocinas en París. El restaurante de la Villa Olímpica hará su apertura oficial o hizo su apertura oficial el 12 de julio, el viernes pasado, unos días antes de que los primeros atletas comiencen a llegar. Tendrá un total de 3.300 asientos disponibles para albergar a todas las personas que vayan. No habrá ningún tipo de comida frita. Hombre. Nada de papas fritas, por ejemplo. Nada de fritos, de claro, toda la comida planchita, empanada, exactamente. Vapor, el edificio donde están instalados fue construido en 1903, por lo que han tenido que adaptarse a esas instalaciones. Adiós a las papas a la francesa, dicen acá los de Sopitas. No podemos instalar una freidora. Las cuestiones técnicas, sobre todo el hecho de que el edificio es antiguo, se ha convertido en un restaurante de varios espacios. Hay 5 secciones en la cocina: comida francesa, asiática, África y Caribe, cocina del mundo y platos de autor. Ya, ok, platos de autor, eso sí es. Eso será lo que se va a servir: diferentes tipos de pan, productos lácteos, postres, platillos internacionales, carnes a la parrilla, pastas, claro, y pizza. Será algo de lo que va a la comida horno rápida, exactamente, al horno. La comida en la Villa Olímpica tendrá un 40% de platos vegetarianos. Seguro. Sí, tendrán la disponibilidad de nutricionistas para consultar su mejor opción a la hora de comer. Usted se sienta, le pide al nutricionista qué puede comer, le pide una recomendación y pues se lo van a servir. Francia, Asia, África y Caribe, cocina del mundo y platos de autor serán los únicos platos que servirán. 8:49, mañanas de la X 103.9 FM.